Vos te escapás, corriste del peligro de mis besos. Yo quise buscar amor y vos solo me dabas sexo. Me miraste, apoyaste en mi frente, tu labio grueso me dejaste. Y entonces me enamoré de los excesos. Un bandido, es lo que soy pero sin odio. Porque soy amante, pero me olvidé cómo ser novio. Un atorrante, que en busca de placer encuentra agobio. Cuando deja que cualquiera se meta en su dormitorio. Y hoy soy yo el que ya no quiere que lo quieran. El que corre porque siente que el amor es pa' problema. Y hoy soy yo el que siente que nada lo llena. Viviendo de fiesta y de control para esconder las penas. Ya no me cuido del entorno, no. Mi corazón está de adorno. Estoy viviendo en una peli porno. Pasan miles por mi cama, pero ninguna soporno. Es manero, servime otro vino. Que estaba a punto de olvidarla y a la mente se me vino. Y ahora soy preso del sexo y los excesos. Estuve con 10 bocas y ninguna da sus besos. Y me volví un embustero. Ahora soy yo el que le dice que las quiero. Vendiéndoles un cuento que sé que no es verdadero. Busqué paz en tu piel y resultaste ser de cuero. Hey. Y ahora ellas me piden a mí lo que te pedí tiempo atrás. Asegúranos que nuestro cuerpo no tengan encuentro con ninguno más. Pero soy lo que recibí. Eso es lo que voy a dar. Metiendo miles a mi cama, sabiendo que no la voy a amar. Por tu culpa me volví un bandido. Un tipo malo que hace daño y que no se entrega al amor. Y ahora me gusta andar así perdido. Y lo lamento de antemano si te rompo el corazón. Otro trago amargo me sabe a ti, tan dulce como tu forma de abandonar. Hablando de cuidado por ahí, con la ropa de anoche perdido en un bar. Ya no me acuerdo ni cómo era tu boca. La cambié por otras que no hacen problemas y no siento nada. Y en tu nombre sirvo otra copa, una que está rota. Tú eres el problema. Quiero más. Todo lo malo que hago ahora es culpa de lo que me hiciste. Yo era el chico bueno, pero en esto, nena, me convertiste. Estoy confundido. Si salgo pienso en ti, pero con otra termino. Y no es que quiera que así sea, pero de alguna manera hay que llenar este vacío. Si me preguntan, no siento culpa, me volviste un bandido. Te llevaste algo que es mío. Hey, the way.